no me ves, si va a ser mejor. Oh. Ah, y te juro que esta vez quiero estar mejor. No, no. Escapando y convirtiendo confesiones. Lleva a Siuquiu.